Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos. Y con el alma defenderé la casa de mi padre. Con estos versos de Gabriel Aresti, dedicados especialmente a las buenas gentes de Artieda, comienza este 14 de octubre de 2012, La Enredadera. Siento 1.8, no estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativa, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Pilla tu transistor, ya previen los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena. Sintonízate, chaval, que merece la pena. Santa Crepasca, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa Crepasca, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Yeah. Amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cumbre o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa Crepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Dale candela, calavera! La radio de la gente, pasa la acción, rompe la comunicación. Sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha y ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, desarrolla tu trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O nuestro podcast en laenredadera.noblezabaturra.org. Este programa, La Enredadera, se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Estamos en Zaragoza, en riguroso directo, pero también estamos en las diferentes radios libres que nos están reemitiendo desde Teruel, Radio Chicharra, Alcoy, Barcelona, Zaragoza, Granada, Valencia o Ubieu. Y recientemente mandan un saludo también a la gente de Línea 36, este proyecto de contrainformación y música en red, que también comienza una radio y en la cual van a poner también La Enredadera. Si nos escuchas en vivo y en directo y quieres hablar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y esto es una radio libre, se trata de que participes. Nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y ya sabes que La Enredadera, recientemente estamos también en las redes sociales. Nos puedes encontrar en la N-1, en Facebook o en Twitter como La Enredadera de Radio Topo. Ya tenemos como 1000 amigos en Facebook y 500 seguidores en Twitter, que debe estar bastante bien. Hoy es el último día de Fiestas del Pilar y hemos resistido una vez más. Además, como ha salido lluvia, pues es espectacular y especial tener una noche de radio y lluvia. Nos alegra muchísimo que estés al otro lado del transistor. Venga, y os vamos a contar un poco qué tenemos en estas dos horas de La Enredadera. Hemos sobrevivido a las fiestas, venimos con un poquito más de voz que el domingo pasado y la verdad que nos hemos preparado pues una enredadera con un montón de invitadas y contenidos que esperamos que os interesen. Comenzaremos viajando hasta Lizarra, Nafarroa, para felicitar a Rosa Barasoain y a Fernando López por los 50 primeros números de la revista La Fertilidad de la Tierra, todo un referente para nosotras sobre la agricultura ecológica y bastante más. Para El Pilar, Soto del Pilar, así ha titulado hoy Paco Iturbe a su sección El Paseante. Paco nos acercará a este soto, a los pies del mismo, y jugaremos al ¿verdad o mentira? También abriremos los estudios centrales de Radio Topo a Eduardo Viñuales y Sara Ruiz para presentar el libro Del Monte a la Mesa, 41 plantas silvestres comestibles y 41 recetas gastronómicas. Y recordaremos al Che Guevara a través de sus palabras y tributos musicales al cumplirse 45 años de su asesinato. En la parte final de La Enredadera reflexionaremos sobre la cultura del miedo que tratan de imponernos y no consiguen. Esta semana estuvimos en Artieda, sufrimos una carga policial de la Guardia Civil surrealista, la verdad, fuera de sentido y ante la cual ningún responsable, ni de la Guardia Civil, ni de delegación de gobierno, ni de ningún gerifalte, pues asumido, ¿no?, responsabilidades ni ha dado la cara, ¿no? Pues bueno, queremos reflexionar en torno a la espiral militarista, punitiva y de ataque contra los movimientos sociales que estamos sufriendo. Y antes de terminar La Enredadera, una convocatoria, una iniciativa que se llama Feeding Mill, que dará lugar en Zaragoza a finales de este mes. El próximo domingo, y charlaremos con Augusto, que es una de las personas que está organizando este reparto de comida a partir de los desechos de las basuras de los supermercados para dar de comer a más de 1000 personas. Toma ya. Y en el apartado musical, como ves, pues bueno, eclecticismo, como siempre. Comando Cucaracha, Ua un Plute, Feten Feten. Presentaremos el último disco de este grupo que escuchamos en las fiestas y que nos gustó muchísimo. Alguna Jota, ya lo decimos. Rojo Cancionero, Dulzaineros del Bajo Aragón. El tributo musical al Che Guevara, también desde aquí, desde Aragón, con Che Guevara. Una sesión Carmés de Danny Old Fox. Lo nuevo de Mente en Guerra, Dada. Y también Diego Escusol. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Por un mundo mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Como os decíamos, hoy para abrir la enredadera viajamos hasta Nafarroa, hasta esas bonitas tierras próximas a Lizarra, donde tenemos a Rosa Barasoain y también a Fernando López, que son dos de las personas que coordinan una revista que nos encanta, La Fertilidad de la Tierra, y que recientemente ha cumplido pues un aniversario muy, muy interesante, que son 50 números, que no es poco, ¿no?, en una edición de papel, ¿no?, para esta revista referente de la agricultura ecológica. Vamos a dar la bienvenida a la enredadera a Rosa. Buenas noches. La tenemos al otro lado del teléfono. Y bueno, Rosa, la idea de la entrevista es sobre todo dar a conocer el proyecto, ¿no?, de la fertilidad de la tierra. Y qué mejor manera que charlar contigo y que nos cuentes qué es la fertilidad de la tierra. La fertilidad de la tierra es una idea que surgió de conocer a los agricultores ecológicos y fue la idea de que nosotros como periodistas podíamos aportar algo, podíamos contar lo que estaba pasando, que era algo buenísimo y que mucha gente lo tenía que conocer, eso que estaba pasando. Y eso es La Fertilidad de la Tierra. Ahora es una revista, son también libros y bueno, es eso, es comunicar para compartir. ¿Cómo es posible en estos tiempos que corren celebrar 50 números, ¿no?, de una revista que sacáis cada estación, ¿verdad? Pues mira, la primera palabra que hemos puesto en el editorial es gracias, porque 50 números son 50 primaveras, 50, bueno, son 50 trimestres de hacer esta revista, no son 50 años, pero son 50 números que cuestan tanto esfuerzo, porque esta es una editorial totalmente autónoma, no tenemos subvenciones, tenemos, eso sí, el apoyo, y eso es lo que agradecemos, el apoyo de los suscriptores, el apoyo de los colaboradores, por supuesto de los lectores, y eso es lo que hemos querido agradecer, ya te digo, desde la editorial. Es difícil en estos tiempos continuar con un medio de comunicación independiente, pero tenemos muchas ayudas, muchas personas detrás que nos ayudan. Nosotras la verdad que os conocemos hace años y ya anunciamos a la gente de Zaragoza que en la biblioteca Frida Kahlo podéis encontrar La Fertilidad de la Tierra porque estamos suscritas a ella. Rosa, si nos remontamos a, digamos, 13, 14 años cuando empezasteis, ¿cómo surgió este proyecto de La Fertilidad de la Tierra? ¿Cómo se os ocurrió? Bueno, como te digo, empezó de conocer a los agricultores ecológicos y estábamos hablando de los años 90. Que no era tan conocido esto, claro. En el 91, pues empezaron, Fernando es gallego y él en Galicia pues estaba en una coordinadora de ecologistas y de gente pues preocupada o ocupada de mantener la tierra y el agua limpia, de obtener buenos alimentos. Eran los comienzos de la agricultura ecológica en España, en otros sitios oficialmente, además, porque como agricultura natural o como agricultura de siempre, pues hemos tenido aquí a los mejores hortelanos y a los mejores agricultores. Pero para diferenciarnos, vamos a hablar de la agricultura ecológica, que tiene ya un certificado, ¿no?, una etiqueta con toda la garantía de que eso es una agricultura y una ganadería ecológica. Pues esto empezó aquí a moverse en los 80 En los 90 nosotros estábamos en estos grupos, yo estaba en Navarra, surgieron pequeñas asociaciones y veíamos que se les trataba muy mal, que eran pues unos locos, que ya lo comentamos en algún editorial de hace pues muchos números, ¿no? Ahora en el 50 pues hemos vuelto a entrevistar a agricultores lectores para que sean ellos los que definan a la revista y agricultores ecológicos que han sido de los primeros y que están ahí todavía y que ya estamos en otro paso. Ahora sí, sí, sí, sí. Creo que no sé si habrá alguien que dudará de que es posible, a no ser que tenga otros intereses, pero vamos, esto ya está muy claro que es una agricultura posible y real. Sin embargo, ahora ya es otra cosa, ya es enlazar más con el consumidor. Eso es, porque precisamente en este número 50 de La Fertilidad de la Tierra hacéis una dedicatoria que a mí me ha gustado mucho, ¿no? A las huertas de Aranzadi, donde precisamente allí, por ejemplo, hay un agricultor ecológico de los pioneros también de la zona de Iruña, de Pamplona, Beroiz, al cual le han destruido la huerta, vamos. Bueno, Aldaya, al que le dedicamos el número es a Javier Aldaya. Es verdad, es cierto. Sí, Beroiz sigue vivo, afortunadamente está ya jubilado, pero sigue ahí en la pelea. Se lo dedicamos a Javier Aldaya porque él fue el iniciador de muchas cosas, en principio de una asociación de agricultores y ganaderos ecológicos que se llamaba Biolur Navarra. Él movilizó, él tenía todo vendido, o sea, él no tenía problema, pero su generosidad era tanta que, bueno, se complicó la vida porque quería que más gente lo pudiera hacer y sobre todo se ocupó muchísimo de los jóvenes, que es el futuro. Y él le enseñaba pues siempre que podía, iba a pueblos que chavales y chicas querían volver a vivir en un pueblo, tener unas huertas, todo esto de la autosuficiencia. Bueno, pues él siempre tenía tiempo para hablar con ellos, para enseñarles, para animarles. Y desgraciadamente ese proyecto desde hace ya mucho tiempo, ahora ya ha sido como, bueno, el petardo final, pero esto venía de muy atrás, desde los 90 ya se estaba negando a que esas huertas, que es para lo que es ese meandro de larga, que está a los pies de la ciudad, es una maravilla de lugar para hacer huerta, que es para eso. Sí, claro. Es un lugar que periódicamente larga, lo inunda y lo abona, lo fertiliza. Lo que nos han hablado de los egipcios, que entraba el Nilo y lo fertilizaba, bueno, pues en el Ayuntamiento de Pamplona esto no lo saben. Han querido destruir una huerta para hacer un parque demostrativo de lo que es una huerta, un absurdo en el que se van a gastar pues como 9 millones de euros. En fin, el otro día estuvimos hablando con la gente de Salvemos Aranzadi, con lo cual si hay algún oyente o oyentesa que esté interesada en el tema, pues que vaya un poco a la hemeroteca, ¿no?, de La Enredadera, que allí encontrará la entrevista que hicimos. Has mencionado un dato, yo creo, bastante importante, Rosa, que es un poco el relevo generacional, ¿no? Que la gente más mayor de alguna manera contagie, enseñe y la gente joven se vaya impregnando de todo esto. En La Fertilidad de la Tierra, al menos dos personas del Consejo de Redacción, David Olmo y Daniel López, son bastantes jóvenes, son de mi edad, vamos. ¿Cómo habéis hecho para conformar este equipo tan bueno? Pues mira, es que yo creo que hay algo que, no sé, como se le puede llamar sinergia o magia o atracción natural, o le podemos llamar de muchas maneras. La tierra es así. Enseguida, pues cuando algo florece, pues la gente se atrae mutuamente y funciona. De la misma manera que nosotros pues fuimos a escuchar a estos agricultores, luego unos han llamado a otros. Mira, por ejemplo, hay otro aragonés, bueno, ya él es catalán, Pedro Montserrat, tiene ahora 94 años, es un pastólogo de prestigio internacional. Sí. Lleva ya media vida en Jaca, por eso es también bastante aragonés. Sí. Y este hombre, con él hemos publicado un libro que es La cultura que hace el paisaje. Él recoge lo que es eso, la cultura que hace el paisaje. O sea, los agricultores, los ganaderos son los que dan forma a los paisajes en los que vivimos y de los que nos alimentamos, no solo materialmente, también por la vista. Y este libro es curioso porque yo cuando voy a las ferias o cuando hacemos una exposición de los libros, los jóvenes van a mirar ese libro. ¿Por qué? Pues es esa magia de la vida. Y afortunadamente, pues ya te digo que de boca a oreja nos ha ido conociendo gente y tenemos unos colaboradores, estos que estás diciendo, David, Daniel, pero es que los demás también son jóvenes, de Andalucía, de Cataluña, con una potencia. Andreu Vila es profesor de la universidad en Barcelona. Y yo decía, chico, qué maravilla, qué empuje. Y me dice, uy, pues si conocieras a mis alumnos, eso sí que vienen pisando fuerte. Bueno, se te ve optimista, Rosa, me alegra. Claro que sí. Oye, entrando un poco en lo que es la fertilidad de la tierra, ¿no? Para la gente que no conozcáis la revista, pues bueno, está dedicada a la agricultura ecológica, pero es que este tema tiene mucha miga. Sin ir más lejos, nos vamos al sumario de este último número y se habla de organización social, de cuaderno del vergel, maquinaria, aliados, rebaños, cuaderno de huerto, etnobotánica, alimentos. ¿Cómo hacéis para ordenar todos estos temas y cómo hacéis la selección, ¿no? Porque realmente esto cada día pues va evolucionando, ¿no? Y cada vez hay más cositas, ¿no? Que se quiere detallar y más temas sobre los que aprender. ¿Cómo hacéis un poco el consejo de redacción? Menudo lío. Pues, mira, en principio Fernando es como el cocinero que dice, a ver, ¿qué ingredientes tenemos? Pues vamos a preparar unos entrantes, un primero, un segundo y unos postres. Pues eso, así es como confeccionamos el sumario. Que haya una editorial, una actualidad, que haya una parte práctica, una parte para los que empiezan, otra para los que ya son expertos en agricultura, para las huertas pequeñas, familiares o escolares, para los que tienen ya pues grandes fincas o que son profesionales. Eso es lo que intentamos en cada número, que haya un equilibrio, que haya para todos, que haya práctico y que haya también de meditar, de conocer también raíces, fuentes de los temas. Eso es, ahí está la gracia de hacer un buen menú. Y eso, bueno, pues es, como te digo, Fernando. Luego pues tenemos gente que nos asesora, que nos ayuda, que nos pregunta, que nos envía temas. Están los colaboradores que plantean, que proponen, pues mira, yo puedo hacer esto, tal. Y es siempre conseguir ese equilibrio en cada sumario. Y luego en la fertilidad de la tierra me gusta que le dais mucho protagonismo a los lectores, ¿no? A través de sus preguntas, a través de sus intervenciones, y hay, bueno, un montón de líneas que es gente, ¿no?, que os escribe. Sí, es una información de ida y vuelta, porque, como te digo, vamos a entrevistar a una agricultora, a un agricultor, de ahí surgen temas, conocemos a más gente, otro pregunta, y luego las preguntas para mí son interesantísimas, porque yo misma aprendo cuando nos llega una pregunta. Oye, que este año me ha pasado esto, que no se me criaban bien los calabacines. Pues ¿qué pasa? Entonces, bueno, le escribes al experto de turno, según qué tema sea, pues yo se lo remito a uno u otro y él nos contesta. Y nosotros lo que hacemos de verdad como redactores es pues pulir un poco el lenguaje, darle sobre todo abreviar, que no hay mucha paja, aquí hay mucho grano. Bueno, además, en este número habéis hecho un collage, ¿no?, con todas las portadas de la fertilidad de la tierra, y la verdad es que da gusto, ¿eh? Dan ganas de ampliárselo y ponérselo ahí en el cuarto, ¿eh? Pues sí, la verdad. Es muy bonito. También unas pequeñas postales para enviar a, bueno, a los lectores. Pues mira, procuramos dar lo mejor. Los precios es lo que hay, porque claro, nosotros pues la imprenta, los gastos, todo vale su dinero. Es una editorial pequeña, son tiradas relativamente pequeñas. En este país, por desgracia, se lee menos que en otros, se lee poco. Pero bueno, ahí hay que mimar al lector, que la gente lea y ponerlo en positivo. Aquí no se critica a nadie, no se dice lo mal que está esto, lo mal que está lo otro. Mira, eso ya nos llega por otras vías. Aquí procuramos dar alternativas y por supuesto mimar al lector, y los lectores son tanto agricultores como gente que no tiene ni idea de la agricultura, y agricultores ecológicos de lo más convencidos y consecuentes y lo que quieras, y agricultores convencionales que se arriman diciendo, bueno, a mí esto tampoco me gusta mucho, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer esto? Porque aquí no se trata de buenos y malos, Nacho, sino, ya sabes, de circunstancias, de momentos. Claro. Ha habido agricultores que eran convencionales, puros y duros, de echar bien de venenos, y por motivos de salud, bueno, a cada uno en su momento ha dicho, uy, pero esto, ¿qué hago? Y han cambiado, y bueno, y ahí están, y hay que mimarlos, claro que sí. Estoy bastante de acuerdo con lo que... Para que lo lea a gusto, y para que siga leyendo, de eso se trata. De eso se trata, sí. Bueno, Rosa es muy humilde y ha dado la impresión de que la fertilidad de la tierra es como poco accesible a nivel económico. Para nada, ¿eh? Tengo ante mis manos una publicación de 72 páginas a todo color que vale 4,30 euros y te la mandan a casa. O sea que realmente, vamos, y los libros que estáis ofreciendo son libros de 100 y pico páginas a 15-20 euros de media. O sea que realmente, bueno, ¿qué es lo que vale el papel y la impresión realmente? ¿Cómo sostenéis el proyecto? ¿A través de las suscripciones sobre todo y los anuncios? Sí, sí, solamente. Nosotros no tenemos subvenciones. Eso lo tenemos muy por un orgullo muy grande. Que no siempre hemos ido por esa vía, en el comienzo porque no había otra, porque las asociaciones necesitaban un medio de comunicación y nosotros levantamos el dedo y dijimos, mira, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Sí, sí. Y como tenemos apoyos morales y de otro tipo, que no es solo dinero lo que hace falta en este mundo. Los apoyos. Oye, por último, Rosa, que no te queremos tener mucho rato al otro lado del aparato, como me gusta un poco el espíritu este optimista que estás teniendo, a mí me gustaría que hicieras un poco análisis, ¿no?, de estos 50 números de la fertilidad de tierra. Antes nos has dicho, ¿no?, la parte más del arraigo, por así decirlo, popular, ¿no?, de la agricultura ecológica, ¿no?, que antes era como algo de locos, y a nuestro alrededor en Aragón lo vemos bien claro, ¿no? Pues nos acordamos de Alberto Lasala y otros tantos, ¿no?, que empezaron en esto y ahora son auténticos referentes europeos, ¿no?, del tema. Tú desde la revista, ¿cómo estás viendo el tema? ¿Se está moviendo la cosa hacia el cambio que queremos? ¿Estamos parados? ¿Vamos a más? Pues mira, esto va a más porque yo creo que es imparable, salvo, no sé cómo decir, salvo una destrucción total. Hombre, los humanos somos tontos, pero no tanto. Entonces, yo creo que ya hasta los científicos más ultra conservadores, por decir algo, están reconociendo que cuando estás sentado en una rama y la cortas, te caes. Y vamos, el santazo es grande, pero nos podemos recuperar, nada es irremediable. Entonces, ahora los agricultores ya está demostradísimo que se puede, no solo se puede cultivar y obtener cosechas, sino que te mejora la tierra. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que llegar también a la gente y tienes que ver cómo vender esto. Entonces los consumidores, por otro lado, están buscando, la gente se está organizando. Puedes maravillarte de la cantidad de huertas colectivas, de huertas urbanas, huertos escolares, de asociaciones de consumidores, de tiendas que se abren para ofrecer estos productos, de cómo los ganaderos mismos se están organizando para vender la carne en lotes para las familias. Aquí hay una vida impresionante. Como siempre, los últimos en enterarse son los políticos, van por detrás. Entonces, en este número en concreto, pues lo que te he dicho antes, que procuramos darlo en positivo, pero damos noticias también. De la Tierra a la Mesa es una sección de noticias y en este número en concreto lo que se está pidiendo es al gobierno que, por favor, que no ignore la agricultura ecológica, que es una realidad, que se tienen acuerdos para vender transgénicos o para que nos los traigan aquí todos, porque somos el único país europeo que los cultiva y los vende de una forma desaforada. Pues por favor, que metan también esta otra realidad, que es la agricultura ecológica, en las negociaciones que hay para la PAC, ya que es algo que va a beneficiar a todos, que son cosas de lógica. Estamos diciendo que hay 30 tóxicos diferentes en las verduras y frutas que se están vendiendo legalmente en el mercado. O sea que eso, Sanidad está autorizando esas verduras y esas frutas. ¿Por qué o cómo? Pues yo no lo sé. No lo sé, hay cosas que yo todavía no lo sé. De política no entiendo mucho, pero voy viendo realidades. Y estamos ahí en un punto en que ya se estima, mira, sin apoyos, sin publicidad, sin subvenciones, por lo menos en nuestro caso, sin los apoyos que pueden tener otras secciones de la investigación o de la agricultura convencional, esto va a más. Se dice que va a aumentar hay estadísticas, y las incluimos también, sobre cómo está aumentando el consumo, que estamos de los más bajos de Europa. Creo que estamos en el 1% de consumo ecológico. Hay países como Francia que están en el 4%. O sea, aquí va a haber un crecimiento ecológico en el mercado, se habla de un 25% anual. Bueno, son datos que revelan cierto optimismo y la parte política también la peleamos, Rosa. Pues nada, por mi parte, agradecerte muchísimo lo que hayas conversado con nosotros este ratico de radio en La Enredadera con respecto a la fertilidad de la tierra. La parte comercial ya la hago yo, Rosa, no te preocupes, que tú ya veo que eres muy humilde y no lo vas a hacer. Que os suscribáis desde aquí, que os invitamos a que leáis la revista, a que la compréis, y si os gusta, pues que de alguna manera os asociéis a ella, ¿no? Os metéis en lafertilidaddelatierra.com y ahí tenéis toda la información. Se hace desde Lizarra, desde Estella, desde Nafarroa, y bueno, allí en la web tenéis todos los datos, además de la editorial, como comentaba Rosa, que hay un montón de novedades, ¿no? Sobre todo de libros muy prácticos, ¿no? Sobre temas muy concretos, pues desde plantas para curar plantas, a cómo hacer un buen compost, cómo cuidar los frutales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mi parte, Rosa, voy a leer la última frase de vuestra editorial de este número, que me ha gustado mucho, que dice: el arte de contar lo que sucede con corazón se revela de gran responsabilidad en estos momentos agitados. Pues Rosa, Fernando, porque sé que está cerca de ti, os mando un fuerte abrazo y daros las gracias por esa responsabilidad, ¿no?, de comunicar estas cosas tan interesantes hacia el cambio que queremos. Pues muchas gracias a vosotras también, que estáis ahí en la radio, que es también un vehículo de comunicación maravilloso. Muy bien, Rosa, un abrazo y buenas noches. Hasta pronto. Y mientras conversábamos con Rosa, lo que estábamos escuchando era Feten Feten, Diego Galaz y Jorge Arribas, que tuvimos el gustazo de disfrutar el pasado lunes en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Y bueno, como habéis escuchado, aunque sea de fondo, que llegaba muy débil la señal telefónica, esto de vivir en los pueblos es lo que tiene, que el cable llega hasta donde llega. Pues bueno, estos musicazos son bastante conocidos por aquí, por estos lares, porque también forman parte de La Musgaña, un grupo mítico, ¿no?, del folk. Y en este caso nos vinieron en dúo con sus violines, serruchos, mandolinas y acordeones para presentarnos las canciones de este su primer trabajo, que es el que escuchamos. Son melodías que nos sugieren un viaje a través de la música popular, tradicional o incluso de cabaret, y estilos diversos como valses, fandangos, boleros, tarantelas, sonidos mediterráneos, ritmos del este de Europa, influencias de la música del centro del estado, sobre todo de la música castellana. Y bueno, es una música para sonreír, para bailar o para emocionarnos, de la mano de estos dos jóvenes compositores. Así que bueno, os vamos a dejar con un tema completo de Feten Feten, en concreto es el que les regaló Nacho Mastretta para este disco y que lleva por título Feten Feten. Que lo disfrutéis. Thank you. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Buenas noches, don Paco. Buenas noches. ¿Por dónde paseamos hoy? Pues hoy, ya que estamos en el Pilar, pues para el Pilar nos vamos a ir hasta el Pilar para pasear, porque es un sitio por el que se puede pasear desde un punto de vista natural y también yo creo que un poco como demostración máxima de que en el lugar más increíble a nuestros pies podemos tener un trozo de naturaleza verdaderamente interesante. ¿Con qué vamos a visitar eso? Vamos a visitar los mismísimos pies del Pilar desde un punto de vista natural. ¿Pero los maceteros de la Rudy? Un poquito más allá de los maceteros de la Rudy. ¡Qué susto! Que está desde algunos siglos antes y donde la Rudy no ha tenido poco que ver, no sé si para bien o para mal para ella, pero ha tenido poco que ver con eso. Lo que vamos a visitar efectivamente, como os comentaba, era lo que hay a los pies del Pilar, por lo que muchos estos días miles y miles de personas han ido pasando, que no es otra cosa que lo que se llama el Soto del Pilar, un pequeño soto que hay en la orilla del río Ebro, en la margen derecha, a los pies del Pilar, por eso ese nombre, que en estos momentos va aproximadamente desde el puente de piedra y el puente de hierro, un poquito más allá del puente de hierro. No es un soto muy grande, pero sí que es un soto que sorprende, porque si lo miras con un poquito de detenimiento, sí que tiene, bueno, es un soto, digamos, en toda regla, que tiene todas las condiciones de soto, un soto de un gran, tremendo valor. Un soto que hasta hace muy poco, hasta con uno de los proyectos que hubo con la Expo 2007-2008, fue precisamente recuperar algunas zonas, y algunas de esas zonas era este soto, que durante décadas ha sido un lugar completamente inaccesible. Había unas escaleras que bajaban, pero bueno, la verdad es que era un lugar complicado de ir por cantidad de suciedad. No hay que olvidar que está justo debajo de Chegaray y Caballero, con lo cual de manera voluntaria o involuntaria ya acababa muchísima basura y era un auténtico vertedero y era un lugar, ya digo, complicado. De hecho, muchas de las se han hecho campañas allí para reclamar que se recuperase, y la foto era muy fácil porque estabas en un soto lleno de porquería y levantando un poquito la cámara se veían las torres del Pilar, con lo cual era muy fácil con esa imagen decir que a los mismos pies del Pilar, en un lugar tan emblemático, teníamos ahí un auténtico vertedero y además, como digo, un sitio que se podía recuperar. Se hizo esa pasarela gigante de hierro que baja allí, que bueno, ha tenido sus detractores o la gente que les ha parecido bien, pero en todo caso, lo que sí que ha permitido, eso sí que es cierto, es que ese lugar que estaba completamente perdido, que tenía un valor relativamente importante, se ha recuperado y en estos momentos sí que es un lugar que los zaragozanos conocen, que muchísimos pasean a diario por él y que permite incluso eso, que muchos grupitos, yo mismo he sido protagonista de algunos de ellos, sí que se acerquen y sí que descubran a esos pies nuestros, esa auténtica joyita, que ahora contaremos algunas cosas. Y zona un poco de botellada, últimamente, ¿eh? Yo por lo menos lo he visto estas fiestas. Sí, ¿eh? Yo creo que como zona céntrica que es, pues zona de botellón, efectivamente, zona de botellada. Es lo que conlleva el estar tan céntrico, pero eso no quita, insisto, a que sí que tiene con una serie de islas, una serie de dinámica fluvial, un soto que también veremos ahora enseguidita perfectamente desarrollado, que se puede utilizar como auténtica escuela, que sí que tiene toda una serie de sorpresas, algunas de ellas las veremos ahora, porque insisto, o sea, sí que es un soto como una, casi te diría como un gran soto en maqueta, porque no es muy grande, pero tiene todos los elementos que debería tener un soto en esa zona media del Ebro. Audiencia, hoy no hay excusa, que si eres de Zaragoza no nos vamos nada lejos, o sea, da igual cuál sea tu discapacidad o incapacidad, lo tiene, vamos. Sí, exacto. A tiro piedra. Porque incluso, sí, exacto. Mira, no está mal que digas eso, porque es un soto al que incluso con, de hecho, incluso porque es que literalmente lo he hecho. O sea, con silla de ruedas se puede acceder y se puede hacer incluso visitas con grupos de sillas de ruedas. Pueden, sin ningún tipo de problema, bajar y recorrer un soto, conocer un soto, disfrutar del soto, de la sombra del soto, de la brisa del soto, del ruido del agua del soto, con silla de ruedas, por ejemplo, en fin, con otro tipo de discapacidades, ¿no? Pero sí que es cierto que también permite eso, y además, efectivamente, como está en vamos, más en el centro de Zaragoza no puede estar. Sí que es cierto que también como a nivel de accesibilidad es magnífico en ese sentido también. Y si os parece, lo que vamos a hacer es continuar esta descripción del soto, pero en vez de hablando simplemente del soto, sí que hacerlo mediante un pequeño jueguecito, el jueguecito del verdad o mentira, que todos alguna vez hemos jugado. Pues plantearemos una serie de preguntas de verdad o mentira para ver si las acertamos y para ver, pues eso, si... ¿Pero hay que quitarse prendas si fallamos? Es una opción. Además, como estamos en la radio... Cachondeo. Igual no resulta tan excitante el juego estando en radio, pero bueno, cada cual en su casa puede jugar a eso si quiere. Venga, también. Pues os invitamos a que participéis en el juego y si falláis... Pero no vale fallar adredes, ¿eh? Ahí está. Pues vamos con la primera verdad o mentira. Desde el Soto del Pilar se pueden ver a partir de estas fechas aves marinas de gran tamaño originarias de las costas de Escocia y Dinamarca. ¿Verdad o mentira? Mentira. A no ser que la traiga algún Erasmus, yo no me... imposible. No vuelan tanto. ¿Tú para ti qué dices? Qué verdad. Hombre, claro, tú qué verdad, porque como es rara una... Pues efectivamente es verdad. ¡Ja! Es verdad. Ya te puedes ir quitando ropa. Vaya. Es cierto que tenemos un gran ave marina de gran tamaño que viene desde esas costas, el cormorán, el Palocrocogras carbo, que es su nombrecito científico. Sí que viene a partir de ahora, a partir de octubre, de noviembre. Es un ave originaria de las costas escocesas, bueno, la que llega aquí a Aragón, está, pues, los que lo estudian, por anillamientos y demás, se ha podido ver. Son originarias de Escocia y Dinamarca, que en invierno lo que hacen es bajar al sur y al interior pues para pasar el invierno. Y uno de los lugares que desde los años 70-80 empiezan a ser muy usados, sí que es toda la zona del Valle Medio del Ebro. Lógicamente los cormoranes se alimentan de peces, luego lo que buscan es sitios amplios con mucha cantidad de pescado, tramos medios de grandes ríos como es el Ebro, desembocadura del Gállego, zonas de embalses, de grandes lagos donde hay abundancia de pescado, pues llegan aquí. Con lo cual, si fuéramos en verano a las costas escocesas o danesas, veríamos un cormorán, que luego en invierno lo podemos ver pasando por encima de nuestras cabezas, uno de ellos. Se distingue muy fácilmente, es un ave pues eso, de cierto tamaño, negro, con el pico muy alargado, un tono un poco amarillento, dependiendo de si es más o menos joven, que en torno al puente piedra suele estar por decenas. Si miramos a partir de ahora, prácticamente siempre vamos a ver cormoranes. Lo que hacen es bucear para pescar, además son unos magníficos buceadores, pueden estar minutos debajo del agua. Pescan y se alimentan de eso. También es muy peculiar para verlos, porque estos cormoranes, a diferencia de otras aves, no tienen una capita grasa que tienen algunos para no mojarse. Estos se mojan, con lo cual lo que tienen que hacer es cada cierto tiempo secarse. Algo tan sencillo, la manera que muchos, si se fijan, lo habrán visto, es estar con las alas completamente desplegadas sobre un árbol, sobre una piedra, pues minutos y minutos, ¿no?, secándose al sol, y cuando se secan otra vez se vuelven a zambullir. Pues alguien no lo sabe, un ave con las alas mojadas no puede volar, con lo cual necesitan, por si acaso, si mientras a mitad pesca viniera alguien, alguna amenaza, necesitan volar para poder defenderse. Entonces no pasan demasiado tiempo con las alas mojadas para estar siempre. Entonces eso es muy muy habitual, verlos en las islitas que hay en el centro del río. Hay veces que a lo mejor ves 20 o 30 si es un día soleado, secándose para luego volver a esa pesca. El cormorán, de todos modos, no es un ave extraña en esta zona. Aquí podemos ver garzas, garcetas, fochas, polla común, en fin, toda una serie de aves, pues hombre, algunas como las garzas o las garcetas, relativamente raras, y también las podemos ver pues por esas islas, por esos canales, entre el soto, sobrevolando por aquí, son muy habituales. Entonces sí que es un magnífico observatorio para ver aves, y insisto, aves además, pues bueno, de cierto interés, y es, pues eso, este lugar es en ese aspecto pues un magnífico observatorio también, e insisto, el Puente Piedra, el Soto, estamos hablando de lugares además por los que pasamos miles de personas cada día. Y pasamos a una segunda pregunta, otro verdad o mentira. En el Soto del Pilar se levanta sobre los muelles del antiguo puerto fluvial de la romana Caesar Augusta. ¿Verdad o mentira? O sea, el soto donde antes estaba el puerto de los romanos. Efectivamente, está sobre los muelles de ese puerto fluvial romano. Mentira. Pues una vez más, vas a tener que quitarte otra camiseta prenda fuera. Porque vuelve a ser verdad. Vaya. Vas a acabar desnudito. De hecho, si alguno se fija, justo a otro lado del paseo Echegaray Caballero está el Museo del Puerto Fluvial, al cual accedemos y bajamos por unas escaleras. Está bastante más abajo del actual nivel del Echegaray Caballero, que es aproximadamente el mismo nivel en que está la orilla del río, y allí se nos explica que esas son las instalaciones de los almacenes, pero que los muelles estaban a partir de ahí, con lo cual aproximadamente lo que hoy sería esa orilla del río sí que estarían los muelles de ese puerto fluvial. De hecho, hubo una idea también en esa expo que decíamos antes, y una de las ideas era recuperar alguna parte de esos muelles, que se intuye, se sabe que están allí por catas. Incluso había un proyecto muy bonito de unirlo con un túnel por debajo de Echegaray Caballero con el puerto fluvial, de manera que pudieras entrar al puerto fluvial y salir por ese túnel los antiguos muelles al río. Desgraciadamente eso de momento no se ha hecho, duerme el juicio de los justos, o como se diga. No es evidentemente esto es lo único interesante de valor que hay. Tenemos el puente de piedra, que está declarado de bien de interés cultural, es una auténtica joya. Algunos de los agujeritos que vemos en el paredón que hay son más o menos transformadas, antiguas cloacas del foro romano que estaba detrás del puerto fluvial. Esas cloacas que si estamos en el foro, vemos que van en dirección al río, acaban ahí, pues a día de hoy están transformadas, digamos, con cemento en su último tramo, pero no dejan de ser esas vías de las cloacas romanas que todavía están en ese entorno. Incluso unas piedras que hay casi en el puente de hierro son los basamentos en los que estaba antes el puente de tablas, que en su otra orilla, en el puente izquierda, de hecho tiene una especie de monumento metálico que lo recuerda, pues en la margen, en esta margen en la que estamos allí, ese basamento de ese antiguo puente tablas, que ya nuestros abuelos recuerdan, pues también estaba allí. Entonces sí que es una zona que está también cargada de historia, con muchísima historia, por eso, por estar en ese cogollo en el que se encuentran, con lo cual pues la visita, pues eso, te ofrece muchísimas posibilidades de disfrutar de naturaleza, disfrutar de esas aves que decíamos antes, pero vaya, también incluso de empaparte de historia, ¿no? Y vamos con otra, ¿verdad o mentira? Menos mal que hace calor. Estoy ya medio desnudo ya. A ver si es cierto esta. En el Soto del Pilar se levanta un árbol de una especie traída por Colón. ¿Verdad o mentira? Una especie traída por Colón, o sea, de América. De América. Se supone. Mentira, eso es mentira, no hay ninguna. Pues en este caso, efectivamente, sí que es mentira. Menos mal. Sí que es cierto que en el Ebro empieza a haber muchas especies, digamos, foranas, traídas de fuera, pero en este caso sí que alguna especie así que se sepa claramente de Colón. Luego no, sí que por el contrario, ese soto, como os decía antes, es un muy buen ejemplo, en muy poco espacio, de cómo es un soto del Valle Medio del Ebro, del Soto Aragonés, cada cual como quiera. Una primera franja en esas orillas con una orla de sauces, de tamarices, un poquito más alejado estarían los chopos y los álamos, otro día contaremos por qué se distribuyen así, y un poco más alejados, en lo que es prácticamente ya el paseo por el que se anda, es donde estaría una zona de fresnos y de olmos. Esta distribución, que es de un soto, digamos, maduro, de un soto completo, le faltaría a lo mejor un poquito pues de zarza, de arbustos, que tiene algo, pero necesitaría un poco más todavía, pero sí que tiene una distribución bastante aproximada de cómo es un soto, y sí que podemos ver, pues eso, prácticamente al menos las más importantes plantas y árboles que representan a ese soto, con lo cual es una magnífica escuela fluvial a los pies de Zaragoza para poder aprender muchísimo, además eso por esa cercanía y por estar aquí mismo. Pero entonces, Paco, ¿Colón trajo árboles también o qué? Hombre, en realidad Colón trajo árboles. Sí que, de hecho, yo creo que todos hemos oído hablar de las famosas, de la patata, del maíz, de una serie de plantas, claro, que se trajeron, y que de hecho hay quien dice que en realidad el verdadero oro que se trajo Colón de América son estas plantas, uh-huh, porque el oro, pues bueno, no acabó en demasiadas manos y al final se fue. Y patatas comemos todos. Pero patatas efectivamente comemos todos, y de hecho, bueno, siempre se dice que las patatas han salvado muchas vidas, por ejemplo, porque bueno, pues ha permitido a muchos pobres alimentarse, con lo cual sí que es cierto que de hecho las plantas que trajo Colón, efectivamente, hay quien dice que es el verdadero tesoro que se trajo a Europa de América. Es que se lo pregunten a los irlandeses, si no, ¿no? Cuando falta la patata, lo que pasa. Efectivamente. Y vamos ya con una cuarta para ver si ya las prendas terminan de salir en una cuarta y última. Estará cierto, seguro. Verdad o mentira, desde el Soto del Pilar se puede observar la colonia de un ave casi única en España. ¿Verdad o mentira? ¿Una colonia? De un ave casi única en España. Aquí en Zaragoza no hay nada único, mentira. Pues una vez más, esta es verdad. Calzoncillo fuera. Frente al Soto del Pilar, en el paredón de la margen izquierda del Puente Piedra, en ese paredón que si uno se imagina el Puente de Piedra está, sí que hay una colonia de vencejo pálido. El vencejo pálido, el nombrecito científico, el Apus pallidus, es una especie muy muy rara. De hecho, esa colonia es la única que hay en todo Aragón, colonia nidificante, es la única que hay en todo Aragón, y en toda España son 4 o 5 las colonias que hay de vencejo pálido que se encuentran, con lo cual justo delante de nosotros tenemos una auténtica rareza. El vencejo pálido, con las obras que se hicieron, bueno, indicar que es muy complicado diferenciarlo de los vencejos normales, porque prácticamente lo de pálido es porque... es muy sutil, ¿no? Exacto, es muy sutil, y de hecho los expertos lo identifican por el canto, porque su canto es algo diferente al del vencejo real o vencejo normal, con lo cual si no eres un experto es prácticamente imposible diferenciar el vencejo pálido del vencejo real. Pero sí que es cierto que está ahí, además sus colonias son siempre muy pequeñas. Esta colonia originalmente era solamente de 8 o 10 parejas, con lo cual estamos hablando de una colonia pequeña, siempre son así, ¿eh? Suelen ser bastante pequeñas. Esta además tiene la... nuevamente en el año 2007-2008, cuando se hizo la restauración de ese muro de pared, lo que se hizo fue traslocar esa pequeña población a unos paredones que había también cerca del río, en el edificio de bomberos. Parece ser que alguna ha vuelto a su emplazamiento original del Puente Piedra, con lo cual estaría un poco dividida en estos dos emplazamientos, pero sigue existiendo ahí parte de esa población. El vencejo pálido en este caso sería estival, o sea, uh-huh, que empieza a venir, pues, para marzo, abril, empieza a venir a nuestro río, y de hecho suele estar, pues todavía está, y suele estar hasta noviembre, primeros de noviembre, finales de noviembre, dependiendo del año. O sea que todavía, si fuéramos unos expertos, podríamos disfrutar del vencejo pálido. En todo caso, algo que sí podemos disfrutar de saber que ahí también, una vez más, insisto, en el centro de Zaragoza, ya no es que tengas una especie curiosa, sino una auténtica rareza faunística, la tienes ahí, lo cual una vez más nos demuestra que muchas veces a nuestros mismísimos pies tenemos auténticas maravillas de las que ni conocemos ni disfrutamos. Y lo que insisto y digo siempre, el conocer que algo hay es el primer paso para saber, para amarlo, para apreciarlo y para defenderlo. Entonces sí que es también importante saber lo que tenemos justo a nuestros pies, y además eso, para poder disfrutar, porque insisto, es un desde recurso educativo a recurso de ocio, a recurso para disfrutar, magnífico, y que está eso a nuestros mismísimos pies. Y yo creo que con estas verdades o mentiras, por lo menos, podemos dar ya por un poquito más conocido el Soto del Pilar. Invitar a todo el mundo a que se acerque, a que cada vez que cruce el Puente de Piedra, que cada vez que vaya por Echegaray Caballero, pues se fije lo que tiene a sus pies, baje abajo a algo tan bonito como es escuchar simplemente el río, o darse un mini paseíto por este mini soto, disfrutar con el vuelo de una garza o de un cormorán, pues eso, disfrutar de ello y amar lo que tenemos cerquita, aparte de ir poco a poco conociéndolo y paseándolo. Espera, tú no te veas tan de rositas, que si me has dejado medio desnudico hoy... que no me estoy quedando pálido, que no hace frío precisamente en la radio, ¿eh? Pero el otro día me tentaste porque dijo Paco, como estamos en Pilares y tal, voy a hacer la sección del paseante un poco pilarista, igual llevo hasta una jota. Entonces le he cogido la palabra y he buscado una jota sobre el Ebro. Y he encontrado una de un CD de joteros formados por Jesús Burriel. En este caso canta una jotera que se llama Isabel Labat. Y no te vayas, Paco, que esto es el Ebro cuando se enfada. Ahí de ti como le hagas algo, ¿eh?

There's no risk, just a consequence of my life, it's just the truth. As I thought to be the unavoidable consequence of you. Y ya entramos ya en la segunda parte de La Enredadera y nos alegramos porque hemos abierto la casa de Radio Topo a dos personas que creo que es la primera vez, ¿no? Al menos en esta emisora. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y quienes estáis conociendo en este caso es a Eduardo Viñuales y a Sara Ruiz. ¿Por qué? Pues porque han publicado un libro muy curioso que se llama Del Monte a la Mesa, recetas silvestres de la Red Natural de Aragón. Que además va bastante hilvanado, ¿no? Con la sección del paseante, ¿no? Que también es conocer cosas que tenemos a nuestro alrededor y en este caso disfrutarlas, ¿no? Y antes también que charlábamos con la fertilidad de la tierra, pues eso, unir lo natural con las plantas, la gastronomía y el placer, ¿no? O sea, como, ala, el ciclo completo. Estamos todos enredados aquí, ¿no? Total, sí, sí. Hoy especialmente, ¿no? Que parece que hemos unido muy bien los temas. Bueno, vamos a presentaros un poquito, Eduardo. Es, bueno, naturalista aragonés, sobre todo dedicado a la fotografía y a la divulgación de la naturaleza, pues bueno, en diferentes publicaciones, ¿no? A lo largo de un montón de años. Y Sara Ruiz, aficionada a la gastronomía, la cocinera, por así decirlo, ¿no? De la parte, ¿no? Decía Paco, él es del monte y ella la mesa. Pues un poco así, ¿no? Así es. Un poco así, ¿no? Y bueno, pues juntos habéis hecho un tándem interesante, ¿no? Para conocer 41 plantas silvestres comestibles y con ellas, ¿no? 41 recetas gastronómicas. ¿Cada planta es una receta o las combináis? Hay, hemos hecho eso, 41 plantas comestibles y luego hay 41 recetas asociadas siempre de la planta que hemos hablado antes. Y hablamos, por ejemplo, de la zarza que ha nombrado antes Paco, pues hacemos un sorbete de moras con el fruto de la zarzamora. Y así pues cada planta tiene su receta. Hemos procurado pues que cada una de las recetas, eso ya la cocinera ahora lo contará, Sara, pues que cada una de las recetas que fuera variada, porque sería muy fácil hacer un montón de mermeladas o de cosas, claro, parecidas, ¿no? ¿Tú, Sara, tenías experiencia de cocinar con estos ingredientes? Pues la verdad es que no. Porque claro, no es lo común, ¿no? O sea, normalmente pues tenemos en la cocina lo que tenemos y no solemos tener una zarza. Ha sido en general todo... Ya llevamos años, Eduardo y yo juntos, y ha sido un fluir natural del conocimiento de lo que son los condimentos para hacer los platos, poco a poco, conocer el monte, que eso realmente es lo que queremos con este libro, que la gente a la vez que come esos platos, que conozca el monte, que lo respete... etcétera, con las recetas, ¿no? Que más que cuiden la naturaleza, más que dar a conocer el libro o que las recetas. Lo primero que me surge, así en plan abogado del diablo, ¿no? Es ¿cuántos experimentos habéis tenido que hacer que haya acabado con dolor de tripa, gastroenteritis o vomitonas en el baño antes de llegar a estas recetas que entiendo que son saludables, ¿no? Sí. Bueno, lo mejor es que hemos tenido a nuestra familia, tanto de Eduardo como la mía. ¿Y están todos vivos? Y sí, en especial Marga, la hermana de Eduardo, que ha sido la conejilla de Indias en este caso de la mayoría de los platos. Ha dicho, en vez de viajar a Asia, me dejo que me metáis, sí, cualquier planta silvestre. Muy gustosamente, ha gustado nuestros platos y la mayoría, bueno, no sé si será porque nos quiere mucho, le han gustado la mayoría, bueno... A la gente que los haga, espero que le gusten. Pero no obstante, cada uno que dé su toque especial a cada una de las recetas. Claro. Hay recetas tradicionales, hay recetas innovadoras, pero no obstante, cuando se va a pasear por el monte, cada uno que coja la planta que vea en ese momento, siempre con respeto, y que cuando llegue a casa, con los ingredientes que tenga o con la forma que más le guste, asada o dulce o salada, pues que intente hacer un platito para degustar el campo. Todas las plantas que aparecen en el libro son comestibles y las conocíamos, y eso es también lo que pretendemos con el libro, ¿no? Que la gente sepa reconocer las plantas y que sepa distinguirlas si hay duda entre una que puede ser muy parecida. Por ejemplo, el saúco, que es da unos frutos muy... muy buenos y muy, muy ricos ahora en el otoño, pues tiene un pariente próximo de un menor tamaño que es totalmente tóxico, que es el yezgo, y que es muy abundante. Ojo. Entonces uno puede parecer que es un saúco pequeño que no levanta, pero que sí que tiene sus frutos. Esas plantas no las hemos utilizado. Lo que sí que es cierto es que con una de las recetas yo me fui por el baño un poco, eso es cierto, porque en concreto del diente de león, porque es una planta muy diurética, uh-huh. Y bueno, pues hizo su efecto, no sé si hay es que medir las cantidades, sí, de ciertos ingredientes. Sí, tomamos mucho, posiblemente alguno de los oyentes haya tomado alguna vez el diente de león, sí, que sí, es sí. Una planta, y la cogimos en un sitio seguro y demás, que eso también es algo que insistimos mucho en el libro, no cogerlo sí. En lugares relativamente limpios y demás, y lavar bien siempre todo lo que vamos a cocinar. Uh-huh. ¿No? La verdad que el libro tiene una estética preciosa, ¿no? Tanto lo que es la maquetación, ¿no? Como las propias fotografías, ¿no? Que en este caso son tuyas, Eduardo. ¿Está todo accesible, ¿eh? ¿O te has tenido que ir a recovecos, así una planta que digas solo está en este lugar concreto de Aragón y me he tenido que patear no sé cuánto para sacar? Hombre, todas las plantas llevan un apartado que es dónde cogerlas y cuándo. Entonces damos las claves ahí de cuál es la mejor época para recolección de la planta, y más o menos, no, claro, no es una precisión exacta, pero sí que más o menos las comarcas, las altitudes donde crece, se dan muchas claves que luego, pues, a ver, pues una tarta de arándanos, pues aparte de poderla comprar en un establecimiento los arándanos, ¿no? Sí. Pero si queremos cogerlos nosotros, pues en ciertos lugares del Pirineo, en ciertos hábitats subalpinos de praderas de ya de montaña, cerca de bosques de pino negro, de hayedos, todo eso se da un poco las claves. Luego, uh-huh. Claro, hay que esto es como lo de las setas, que también hay algún guiño a las setas en el libro, pues ha cogido mucho auge y hay quien sabe dónde están los verdaderos cados de uh-huh. setas, y bueno, pues eso también es buscar y puede ser un entretenimiento más, ¿no? El acudir a eso. Nosotros para hacer el libro, pues claro, nos planteamos el reto de tener que ir durante un año o año y medio que estuvimos elaborándolo, pues ahora es la época del tal, fuimos un poquito a matacaballo porque había que ir al Moncayo por los arándanos, había que ir a la litera por las alcaparras, que es una planta que no crece en muchos sitios más de Aragón, excepto en el Bajo Cinca, la litera, el Cinca Medio y demás, pero bueno, todo eso pues para fotografiarlo también. Nosotros nos planteamos el reto de que aunque hay una foto principal de cada una de las plantas y los platos, pues que fueran acompañados de pequeñas fotos donde se puede ver la planta en flor, en fruto, otras formas, ¿no? En otoño, uh-huh. Si cambia el color de la hoja, y el plato pues lo mismo, ir fotografiándolo pues en las distintas fases que fuimos realizando de cara a hacer cada una de las recetas. Me gusta, ¿no? que antes de empezar con las recetas ya dejáis bien claro el respeto en el uso y el aprovechamiento de las plantas, ¿no? O sea, que es algo que es destacable, sí. ¿No? Que a veces no se encuentra, ¿no? En los libros de recetas, ¿no? Que parece que sí que tendemos claro, a vete a comprarlo al mercado o al supermercado, que aún es peor. Vosotros no, ¿no? Vosotros decís, ve al monte, pero con respeto. Nuestra misión en el libro, digamos, que no es consumista 100%, sino disfrutar del monte y quererlo, apreciarlo, y una manera diferente de apreciarlo. Hay quien lo disfruta subiendo un 3000, hay quien lo disfruta bajando el Ebro en piragua, y nosotros lo que queríamos es pues que a través del arte culinario o la degustación, que es algo que también está en mucho auge, pues que pudiéramos apreciar que la naturaleza es útil, que la naturaleza es sabia, y que además pues muchos ecosistemas tenemos que respetarlos. Incluso lanzamos ponemos una lanza a favor por muchas plantas, ¿no? que están despreciadas, como la zarzamora que hemos nombrado antes, ¿no? que pues es considerada como una invasora, pero da unos frutos deliciosos con una gran cantidad de propiedades y con los que podemos sacar mucho partido ahora en el otoño, uh-huh. O por ejemplo la amapola, tan denostada por los agricultores porque invade sus campos, pues también es una planta comestible, que uh-huh. Sus semillas pueden ser aprovechadas, sus pétalos, la malva que la encontramos a patadas, ¿no? en muchos caminos y ribazos de nuestra tierra. Bueno, pues lo que queremos es poner en valor la naturaleza y sobre todo lanzar el mensaje final de conservar. Lo que no querríamos es que este libro sirva para esquilmar la naturaleza, uh-huh. Para aprovecharla de manera no racional y sostenible, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que está pasando con las setas, que habría que abrir un gran debate, uh-huh. Con este tema, ¿no? Hay otoños como este tan, tan pobre micológicamente, que hay desgraciadamente más buscadores de setas que setas, uh-huh. Y ya no ha asomado el gorro una ya le han metido el navajazo o le han arrancado de cuajo, ¿no? Así es. En cuanto a las recetas, estoy viendo que hay primeros platos, segundos platos y postres, ¿no? Y hasta caramelos. Hasta caramelos también, sí. ¿No? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque entiendo que las plantas, pues para una persona que estudia la naturaleza, pues es, no sé cómo decirlo, como algo muy concreto, ¿no? De tu profesión, por así decirlo, ¿no? De tu afición y tu, de tu gusto y de tu placer. En el caso de la gastronomía, claro, esto exige como más experimentación, entiendo yo, ¿no? Porque esto, muchas de las cosas serán tradicionales, pero otras habrán sido experimentos, por así decirlo, sí. En la cocina, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, procuras, a ver... Una planta puede ser comestible o puedes utilizarla tanto la flor como la hoja, como la raíz. Por ejemplo, en el caso del regaliz, la raíz es lo que es. Se utiliza. Pues nada, es cuestión de ir probando poco a poco. Pues este es lo que he comentado antes. Tú coges una planta que sabes que es comestible, pues pruebas, cuestión de probar, y te va saliendo el plato conforme vas probando. Pues esto, por ejemplo, la semilla de amapola, a mí me recordaba la pipa. Pues pues esto me gustaría probarlo en el puré de patata, o yo qué sé, por ejemplo, se hace un puré de patata con la semilla de amapola, queda... A mí me sorprendió que diese tanto sabor, entre comillas, no va a ser tan pequeñajo. Y no, es cuestión de ir probando, de llegar a tu casa, qué ingredientes tengo, qué me sugiere, qué es lo que quiero hacer y qué gusto me voy a dar, ¿no? Hay que decir que también hay fotografías de los platos. Se me está haciendo aquí la boca agua mientras lo estoy ojeando. Y otra parte que no hemos comentado todavía es que estas plantas, además de tenerlas cerca, además de darnos placer, a veces son plantas también medicinales, ¿verdad? Que tienen propiedades en sí mismas que nos hacen estar mejor y que es algo que de alguna manera nuestras yayas o nuestros yayos quizás conocían y nosotros, pues bueno, estamos empezando a desconocer bastante, ¿no? Que a nuestro alrededor pues hay plantitas que... Claro. Que nos curan de un resfriado o nos quitan el dolor de tripa. Pero como, bueno, perdona, Eduardo. Como todo, al igual que ha dicho, bueno, todo hay, también ponemos que ciertas plantas es en la justa medida. Claro. Eduardo ha dicho que tuvo un problema con el diente de león, pero por ejemplo, la tila es medicinal, te tranquiliza si la utilizas en su justa medida. Mm. Si te pasas, es el efecto contrario. Te pone contrario. Nervioso, eso es. Con lo cual también hay que tener cuidado con eso. El tiempo de cocción, ¿verdad? Y el tiempo de reposo, que no es algo que, claro, con las bolsitas estas que hacen y los bares, tal, 2 minutos, a beber y fuera. Y dices, no, hombre, que tiene que reposar para que tenga todos sus efectos. Claro, entonces hay que también tener ojo con las cantidades y lo que dices tú, los tiempos, etcétera, etcétera. En la dosis está la virtud, decía un sabio botánico, ¿no? Y muchas de las plantas que consideramos medicinales son tóxicas, por ejemplo, la belladona, la deladera, un montón de... que luego la farmacia les ha sacado mucha utilidad, pues eso, tienen sus propiedades, pero en pequeñas dosis, porque podrían llegar incluso a matarnos, ¿no? Estamos hablando de Del Monte a la Mesa, un libro de recetas silvestres de la Red Natural de Aragón con Eduardo Viñuales y Sara Ruiz. Es un libro que está editado por... M, se dice, o M. Bueno, Ediciones Del Monte a la Mesa, porque lo autoeditamos nosotros. Vale, mismos. Me lo estaba imaginando, pero no se pronuncia, ¿no? O sea, Ediciones Del Monte a la Mesa. Y colabora el Gobierno de Aragón, que ha puesto algo de dinero, ¿o qué? Sí, nos echó una manica para sacar adelante el libro. Sí. ¿Y esto, por ejemplo, cómo se consigue? Así, parte más técnica, o sea, ¿era un proyecto que tenéis vosotros que lo ofrecéis al Gobierno de Aragón y lo acepta? ¿O el Gobierno de Aragón dice, me voy a gastar unas perricas en este tema tan interesante? Bueno, ya fue hace un tiempo cuando el Gobierno de Aragón... ¿Aún tenía algo? ¿Aún tenía alguna perra, parece que repartí algo? Y bueno, pues nos echaron una mano en la edición del libro. Y bueno, pues eso también nos animó, porque como era la primera vez que editábamos un libro nosotros, pues nosotros buscamos un amigo, a Jesús Rivero, que nos hizo la maquetación. Está muy bien, por cierto. Está muy bonita. Y luego, pues a través de otros amigos del País Vasco, a través de una imprenta, pues también lo llevamos allí, pues procurando tener la mayor calidad posible y que las fotos, pues dentro de lo bien o mal que estén, pues que no salieran desvirtuadas, pues todo el trabajo que habíamos hecho. Están muy bien. Además, os ha prologado Joaquín Araujo, ¿no? Sí, Joaquín Araujo, que es un lujo, ¿no? Sí, es un amigo nuestro y bueno, pues le pedimos que lo escribiera y lo hizo muy gustosamente y nunca mejor dicho. aunque no ha probado ninguno de nuestros platos. No se atreve. Pero bueno, bueno. Él nos hizo ese prólogo que nos ha gustado mucho también, que él accediera pues a este proyecto, que está lleno de ilusión, ¿no? Eduardo, tú que te habrás pateado con este proyecto y con otros previos que has tenido, pues un montón de espacios naturales, ¿no? Como aquí, como Paco Iturbe, el paseante. ¿Cómo estás viendo que están los espacios naturales aragoneses? Dándonos un poco un diagnóstico general. Tampoco hace falta que te pongas ahí al detalle, que sería imposible, pero bueno, ¿cómo lo ves tú, que llevarás un montón de años paseando? Hombre, yo llevo un montón de años paseando y también en el ecologismo como Paco. Y bueno, pues hay muchas cosas que han mejorado, porque yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era un crío, pues hacíamos muchas reivindicaciones para la protección del Pirineo. Hoy esas amenazas, pues parte de ellas se han diluido porque buena parte de esos espacios se han protegido, pero sí que es cierto que tenemos un patrimonio natural excepcional que no está protegido en su justa medida, que siguen existiendo amenazas de carácter medioambiental, pues como las estaciones de esquí, los grandes embalses, pues un montón de cosas, los pesticidas que están envenenando muchos sitios. Y bueno, pues siempre querríamos que la naturaleza estuviera mejor protegida, y sobre todo pues lugares excepcionales, ¿no?, que tenemos en Aragón. Hace poco pues he estado hojeando un libro de la naturaleza salvaje de Europa, que han hecho muy bonita, y Aragón podría tener una gran representación en esa naturaleza, pues porque todavía tenemos especies emblemáticas como el oso pardo, el quebrantahuesos, tenemos la mayor población de Europa, plantas rarísimas y sobre todo paisajes espectaculares, que no hace falta irse siempre a Ordesa, sino que lugares que son completamente desconocidos, que a lo mejor no tienen esa grandiosidad tan impresionante, pero te vas a los aledaños de Ordesa, a lo que puede ser la zona de las altas cumbres del balneario de Panticosa, al Viñemal, Bujaruelo, Bielsa, y ves que son dignos de ser también un parque nacional como lo es Ordesa. O sea que nunca nos, a los que queremos y conocemos la naturaleza, pues cualquier protección va a ser poca para el patrimonio de tan alta calidad que tenemos a nuestro alrededor. Y Sara, ¿tú te dedicas profesionalmente a la gastronomía? O sea, ¿eres cocinera profesional o no? No. Y bueno, una pregunta así más de mesa, de platos. ¿Cómo ves tú el panorama de la gastronomía aragonesa? ¿Está utilizando ingredientes autóctonos o más bien nada porque no se conocen o no se valoran? Bueno, hay bucos insignia, ¿no? Por ejemplo, aunque a lo mejor a los vecinos les dé mucho muy platillo, el ternasco, bueno, es uno de los buques, ¿no? Y el jamón de Teruel, pues la borraja, evidentemente. La borraja se está revalorizando, ¿no? Sí, es uno de los platos, ¿no?, que también hemos metido, sí, porque la borraja es una planta silvestrada también. Con crespillos, ¿no? Sí. Hecho el postre hemos hecho una receta típico, un guiño tradicional, pues sí, para sí. Que aquí somos muy fans en la enredadera de los crespillos. Hay que decir que parte de las recetas que aparecen ahí pues son tradicionales, que no hemos inventado nada, y que la mayoría, a lo mejor el ingrediente más difícil de conseguir es la planta silvestre, o sea que tampoco son recetas complicadas, que a veces te vas a libros de esos. Lasaña de hinojo, madre mía, estoy además viendo cada cosa. Todo empezó, este libro empezó, bueno, mis padres, por ejemplo, yo soy de Tarazona, y tienen la costumbre de cuando se van a pasear, pues, hinojo, pues cogen un poquito. Un ramillete, ¿no? Sí, y luego yo he comido muchas veces tortilla de hinojo, algo tan sencillo como eso, o de atúcar, que es la atúcar en mi pueblo, que es la nuez negra, pues también otro plato, yo qué sé, es muy exquisito. Y es muy tradicional, muy de pueblo, muy de nuestra tierra. Qué, ¿no?, bueno. Oye, por ir rematando la entrevista, ¿cuál es vuestra favorita? Si es que tenéis una favorita. Buah. Para vuestro cumpleaños, ¿cuál harto pedís? Difícil. Harto difícil. Sí. Bueno, todo según el estado de ánimo que te encuentras. Eso también es muy importante. Mira, me gusta que lo comentes. Si eres cocinera, muchas veces si tienes ganas, siempre tienes ganas, ¿no? Pero si tienes ganas, haces platos más complicados, o según para quién lo haces, que le quieres deleitar más. Tú, Eduardo, que se te ve de buen comer también. Sí, a mí hay una planta que me gusta mucho, que es la frambuesa. Amigo. El chordón que decimos aquí en Aragón, ¿eh? En el Moncayo y en los Pirineos, el chordón. Y a mí también. Oye, del monte a la mesa, por lo que estoy viendo, esta edición pues ya tiene prácticamente un año y pico, ¿no? De marzo del 2011. Sí. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Está en las librerías? ¿Hay que pedirlo por internet? ¿Cómo se hace la cosa? Sí, está en algunas librerías de Aragón, sobre todo de Zaragoza. Pero luego tenemos una página web que es www.delmontealamesa.com y bueno, pues allí hay un correo electrónico de contacto y nosotros pues lo hemos mandado a muchos sitios porque nos lo han pedido de muchos sitios de España, aunque no solo de Aragón, y contra reembolso pues lo enviamos a quien lo solicite. Tiene un precio de 20 euros el libro y bueno, pues que merece la pena. Va incluido y todos los gastos de envío y demás. 192 páginas a todo color y completicas. Y si vas a una librería pues de las de Aragón, no vamos a hacer tampoco de publicidad, si no se solicita y a través pues de una distribuidora pues puede llegar también. Vale, pues ya lo sabéis, busquéis Del Monte a la Mesa y enseguida os sale la página web. Por último, ¿tenéis, Eduardo Sara, algún proyecto más común? ¿Te estáis ahí rumiando algo? ¿Se puede decir? Bueno, teníamos en mente la segunda parte. O sea, hay recetas que no han cabido aquí, ¿no? Es que hay inmensidad de plantas que se pueden utilizar. Aquí hay 41, recordar el número, 41. Hicimos una página final, si la buscas un poquito, que aparece otras 41 plantas silvestres comestibles de Aragón que también se pueden utilizar. Ah, amigo. Ahí ya dejamos la puerta abierta a cada uno para que las busque, que indague dónde están y qué puede hacer con ellas a lo mejor. Además está, por ejemplo, la salvia, que yo soy muy aficionado a la salvia también, me encanta la salvia. Y bueno, un montón de setas, las zanahorias que se hacen en verduras, se nos han algunas setas que no hemos incluido, bueno, cardos. Pues eso, por lo menos 41 más que ahí las apuntamos se nos han quedado en el tintero. Oye, pues nada, Eduardo, Sara, un placer, ¿no? Conoceros, invitaros a la radio y recomendar a la gente que nos escuche este libro, que yo realmente, vamos, por el blog, por la web, vamos, veía que tenía buena pinta, pero ahora que lo tengo delante, una maravilla, realmente os invito, vamos, si nos escucháis, a que lo pilléis, ¿no? Que por 20 euros, imagínate, 41 recetas para chuparse los dedos. Bueno. Pues nada, Eduardo Viñuales y Sara Ruiz, muchísimas gracias por haber venido a la Enredadera. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena también por vuestro programa, por el blog y todos los contenidos que hacéis, vale. que también los seguimos y que son muy chulos. Venga, pues me quito otra prenda. Para comérselos también. No, por un placer. Traficantes de sueños. Calegorría. Eclipsados. Viento sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche, y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas, eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. Guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte y negarle una canción al solo morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas, eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Radio Topo, tu radio imprescindible. Y hoy queríamos rendir tributo musical y también oral a Ernesto Che Guevara. Falleció un 9 de octubre de 1967, hace ya 45 años, asesinado. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso ser. Imagino que si seguís un poco la enredadera, pues intuiréis que aquí somos bastante guevaristas. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para mí toda una inspiración, la figura del Che, la figura verdadera, ¿no? Esa persona como tú y como yo que decidió en su vida pues llevar un camino, ¿no? E ir probando, ¿no? Por aquí, por allá. Estudiante, rebelde, revolucionario, diplomático, guerrillero y luego el resto de personas lo hemos convertido en una leyenda. Yo recuerdo hace un montón de años, no sé cuándo, de cuándo es esta edición de un libro del Che Guevara que reúne un montón de fotografías y palabras de Ernesto Guevara. Es un libro de David Sandison, pues no sé, hará 17 años o por ahí que me lo leí. Me gustó mucho, ¿no? Pues que recorrió un poco la vida de Ernesto Che Guevara, ¿no? Su infancia y primeros años en Argentina, el recorrido que hizo por Sudamérica en motocicleta, luego los 5 años de lucha de guerrillas por la Sierra Maestra y por Cuba, y la parte sobre todo pues de revolucionario, ¿no? Cuando con los rebeldes castristas pues es nombrado presidente del Banco Nacional cubano, responsable de las finanzas, ministro de Industria, la época de la Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles entre Kennedy y Khrushchev, y luego pues su parte diplomática, ¿no? Como diplomático de Cuba, pues en la India, China, la Unión Soviética y también las Naciones Unidas, y pues la época final, ¿no? Del Che Guevara, la lucha revolucionaria contra el régimen militar boliviano y la muerte a manos de las tropas gubernamentales. Y bueno, pues a día de hoy un héroe revolucionario por todo el mundo, un símbolo para la juventud comprometida. Dejamos de lado la parte del merchandising, que es bastante penosa, y desde luego una figura para la enredadera pues que nos gusta compartir, y que no hay mucho más que decir del Che Guevara, ¿no? Pues quedéis con esos libros interesantes, sobre todo con sus palabras, para que su persona, su palabra y su acción siga viva, ¿no? En nuestro camino también. Tenemos que preparar las condiciones para que nuestros hermanos entren directa y conscientemente en la ruta de la abolición definitiva de la explotación. Pero no podemos invitarlos a entrar si nosotros somos cómplices de esa explotación. dejar este papel que suena, que se rompe por ti, porque viva la noche aquella, la montaña en mi rostro y en tu nombre. Dejar este papel para ganar, tratar de ganar un poco del amor que te crece en estas calles, porque el amor se busca, che, como la carne de res y las estrellas, y porque hay cosas que tenemos que hacer de cualquier modo, con el filo de la espada o emborronando cuartillas. El imperialismo hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. Nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan instrumentos de dominación, armas y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. Con un acento raro y una boina tornasol, un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Y el mismo Fidel Castro decía del Che que era un hombre de ideas profundas, un hombre en cuya mente bullían sueños de lucha. Y con Che comandante y la suite de las Américas, ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Y el homenaje musical y de palabras que hemos traído al Che Guevara, este breve y humilde tributo, pues es un recopilatorio, ¿no? Un CD que se llama Che, Hasta la Victoria Siempre, con 11 canciones y 9 poemas inéditos. Y bueno, hemos escuchado una versión de Si el poeta eres tú, de la canción de Pablo Milanés, cantada por Elena Burke, a la cual ha precedido un poema de Miguel Barnett, recitado por Susana Pérez. También hemos escuchado pues una versión de Carlos Puebla, El Hasta Siempre, con Paulito FG, Rojitas, Leo, Mallifo, Pedrito Calvo, Aramis, Yumun, Dorita, Vania y Aita. Y luego hemos escuchado también un poema recitado por Enrique Molina, El Che, de Guillermo Rodríguez Rivera. Y esta es una versión de Frank Delgado, con La Adarga al Brazo, cantada por Glenda Fernández Vega. Fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición, por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Por supuestísimo, todos músicos y poetas cubanos. Te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario. No les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Y este tributo, como la solidaridad, la ternura de los pueblos, es de ida y vuelta. Desde aquí de Aragón, China Chana ofrecía esta versión, esta especie de jota con palabras del Che Guevara a Ernesto, el Che Guevara, pa'l que la quiera. No me vengáis a llorar, cuando me muera, me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. frente a la cultura del miedo, dignidad, unión y resistencia. Los acontecimientos de los últimos días nos han traído varios recuerdos del pasado. Hace 12 años que me abrieron la cabeza por primera vez, y no fue la última. Los dos policías nacionales que me aporrearon la cocorota y me obligaron a recibir asistencia sanitaria abusaron de su fuerza y me zurraron sin que hubiera ningún motivo. Por supuesto, no cometí ningún delito y nadie me juzgó por nada. Me pegaron para hacerme daño y tratar de asustarme. Solo una vez más en mi vida me han pegado. Una llamada nos avisaba de que todo esto estaba pasando en la calle, tan cerca pero tan lejos. Mientras, la impotencia de saber que a uno de los tuyos le habían golpeado, la incertidumbre de qué más podía pasar. Por suerte, a día de hoy, no hemos vuelto a recibir una noticia como esta, aunque nos mantenemos alerta. En las últimas semanas estamos viviendo una escalada de violencia policial y ataques ultraderechistas con un amparo político y mediático injustificable. No es nada nuevo, como decíamos, pero nos preocupa la impunidad con que se están desarrollando algunas bestialidades y la manera en que se están difundiendo los medios capitalistas. El miércoles en Artieda sobrevolaba un helicóptero de la Guardia Civil. Nos identificaron al llegar, cargaron los antidisturbios y nos golpearon. Nos grabaron en todo momento. Días después, seguimos esperando a que el delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde, explique por qué ordenó semejante carga y se pretende acabar con Artieda a cañonazos. El 25S, Madrid, estaba tomada por cientos de policías, uniformados y sin placa, y también secretas. Durante horas, el centro de la ciudad fue un hervidero de porrazos, tensión y detenciones arbitrarias. Decenas de miles de personas vimos las imágenes en directo y muchas más en los vídeos posteriores. Lo que no hemos visto es a ningún policía o autoridad responsabilizándose de la represión. Hace unas semanas, una charla de dos representantes políticos de la coalición EH Bildu en la Universidad de Zaragoza terminó con el ataque de un grupo de fachas y ultraderechistas que continuaron persiguiendo por la calle a los asistentes con la connivencia y permisividad de la seguridad privada de la Facultad de Económicas y de las distintas policías. Tampoco en este caso ha habido reacciones de los que mandan en el ayuntamiento o en la delegación de gobierno. Que el ritmo te acompañe. De un tiempo a esta parte, casi todas las manifestaciones organizadas por sindicatos y colectivos disidentes, no así las de organizaciones pactistas, son recibidas por operativos policiales desmesurados, furgonetas con las sirenas puestas y efectivos parapetados y armados como si fueran a una guerra. Podríamos citar muchos más casos, y seguro que tú, que nos estás escuchando, recuerdas algunos más. Y es que nos hallamos inmersas en un escenario político en el que las movilizaciones sociales son muy importantes para revertir un sistema obediente y sumiso a las políticas neoliberales que nos cocinan a cientos de kilómetros de nuestros territorios. La articulación de movimientos sociales organizados, unidos y en acción son esenciales para cambiar el estado de las cosas. Los de arriba lo saben y por eso diseñan, orquestan y ejecutan la cultura del miedo, una estrategia de sobras conocida durante décadas en estas y otras latitudes. Desgraciadamente, no todas las personas tienen la misma fortaleza y entusiasmo. Y los hechos represivos pueden hacerles mella, acotolarles, amedrentarles y pasarles factura en la salud física y psicológica. Noam Chomsky ha analizado muy bien el fenómeno de la cultura del miedo y ha argumentado en acertados textos cómo se lanza esta campaña hacia la población y qué objetivos persigue. Gracias a Chomsky, hemos aprendido a entender la guerra política y psicológica en la que nos encontramos, los esfuerzos de los gobernantes por controlar a los agentes sociales y su tremendo interés en la manipulación de masas, de la opinión pública. Hace años que en el Estado español se está aplicando el derecho del enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. Y contra ese enemigo todo vale. Lo hemos visto durante décadas en Euskal Herria, por ejemplo, donde han encarcelado, torturado y asesinado a cientos de personas, cuyo delito esencial era pensar distinto. Todo individuo que de una u otra forma comulgue con los objetivos del enemigo debe ser considerado un traidor y tratado como tal, escribía Chomsky. Y así es. Hoy, los enemigos somos todas y cada una de las personas que decimos no a tanto atropello. Nos tratan como criminales por querer vivir en nuestro pueblo, por salvaguardar nuestros ríos y montañas, por luchar hacia la dignidad en el trabajo, por articular espacios liberados donde poder reunirnos y esparcirnos, por defender una educación y sanidad públicas y para todas. Cada día más personas nos estamos uniendo, organizando y luchando por necesidades no satisfechas o mal satisfechas, y nos tratan como delincuentes. Así, la última reforma del Código Penal impuesta por el PP y su ministro Gallardón supone otra vuelta de tuerca hacia la criminalización de la resistencia social. Quieren multarnos y encarcelarnos por salir a la calle, convocar manifestaciones o difundir ideas por las redes sociales. La espiral penalista, punitiva y militarista de la sociedad es ya alarmante. El Ministerio de la Guerra es el único que no solo no sufre recortes, sino que incrementa orgulloso su presupuesto para la compra de armas. Unos 1.800 millones de euros más, sin contar gastos extraordinarios y partidas que acaban yendo hacia el Ejército o la Guardia Civil. Esa Guardia Civil que Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Gobierno de Aragón, tachó de ejemplo de trabajo bien hecho, de sacrificio y de lealtad. Lealtad a los que mandan, a los que recortan y reprimen. Mientras todo esto pasa, las empresas de desinformación para masas siguen llegando a muchísima gente que todavía no está movilizada. Ellas se encargan de silenciar acciones, criminalizar las disidencias, tergiversar o ridiculizar a los movimientos sociales, tratar de enfrentarnos y alejar el foco de lo importante. Hacen bien esa labor, para eso les pagan, y sus descréditos calan en parte de la población. Gracias a los medios alternativos y a las redes sociales, podemos comunicarnos y poner en común lo que pasa, lo que pensamos y cómo intervenir. Por ahí fluyen los vídeos, las fotos y los textos que hablan de propuestas, de lo que acontece en las calles, de lo que preocupa a la gente. Este verano, en rebelión.org, se publicaba un bonito artículo de Santiago Albarrico muy relacionado con todo esto. En él se habla de nuestra capacidad de decisión a lo largo de nuestra existencia. Cada vez que nos rebelamos ante un nuevo recorte, una nueva expropiación, un nuevo desahucio, continuamos resistiendo, seguimos viviendo. Esa es nuestra decisión. Elegimos no sumirnos en la tristeza, en la desolación y el aburrimiento. Decidimos no compadecernos y seguir aguantando. Sabemos que la amargura no es la solución. Con cada paso que damos, elegimos qué vida queremos vivir. Parece que tenemos esta elección cada vez más fácil. La brecha abierta entre quienes defienden a ultranza el capitalismo y su barbarie y quienes decimos que así no, que la vida es otra cosa diferente a lo que nos quieren vender, porque en esto quieren convertir nuestras sociedades, en una mera transacción económica en la que la mayoría paga y unas pocas enriquecen. Esta brecha es cada vez mayor. Las medidas de represión golpean cada vez más fuerte, pero también se refuerzan cada día las redes que nos unen. Han pasado ya unos cuantos años desde la primera vez que vivimos la resistencia en Artieda. Desde entonces hemos vuelto muchas veces, siempre con alegría y rabia contenida. Con las buenas gentes de Artieda hemos sabido siempre en qué lado estábamos. Al igual que con otros pueblos en lucha, contra las políticas pantaneras, por ejemplo, que pretenden inundar sus tierras y ahogar sus vidas. Elegimos dónde vivir y con quién luchar. Elegimos rechazar a los antidisturbios, por mucho que ridículamente entonen un «lo siento» o tratan de justificar su violencia represiva. Aquí también hubo una elección entre pertenecer a las fuerzas represivas del Estado o ser personas. Cualquiera que sean las barreras, los dispositivos, los mecanismos del neoliberalismo más atroz, sabemos en qué lado estamos. Decidimos cuál es la vida que queremos vivir y luchamos por ella. Con ternura, pero con firmeza. Con dignidad y alegría. Este texto que acabáis de escuchar lo hemos escrito Pat y yo, la enredadera de Radio Topo, lo tenéis en Arainfo, lo tenéis en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y como nosotras, os invitamos a que no guardéis dentro lo que tenéis para compartir y lo saquéis en forma de canciones, de poemas, de palabras, de acciones. Sal a la calle y toma lo que es tuyo, ahora. Y os vamos a dejar con un temazo de Mente en Guerra, junto a La Técnica y otros raperos, para recordar el conciertazo que nos dieron el pasado viernes en Arrebato. Mente en Guerra vino a presentar Salta, un EP que anuncia las que serán sus próximas canciones tras su gira por Europa y Estados Unidos. Temas que vienen desde la autogestión y la independencia. Arrebato, en este caso, además, fue la reconciliación, el escenario para que Metro de La Técnica y KCO de Violadores del Verso se dieran un abrazo, ¿no?, después de varios años de arduos enfrentamientos musicales desde los 90. Y bueno, pues es bonito, ¿no?, que sellaran en público su reconciliación, paz, amor y mucha luz, decían Metro y KCO. Y bueno, pues vamos a dejaros con Mente en Guerra, con La Técnica. Ya sabéis que estos son Metro y DJ Soyez, que vienen de los míticos Geronación, que es la banda con la que tenía polémica ahí Javi Ibarra. Y bueno, pues uno de los grupos de rap más sociales y políticos en el estado. Y bueno, pues os dejamos con este tema en el que disfrutamos de los dos grupos juntos. Esto es Soy tu perra. Soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Cada vez que yo pienso en ti se me da por romperte en mil. Definiste recadín, Andalucía, Madrid. No me mires así, ya te diré de ir. Voy por ti, mañana por ti. Dame la razón, tu bolsa hizo un crash. Menudo papelón, siempre pides más. Papito, no me dices, te cuesta tanto. Ahora usas mis impuestos y le das al banco. Ritmo duro, caliente, Mente en Guerra presente. Gobierno y oposición parecen y padecen y sienten. Todos mienten, siéntense, coño, aquí no hay inocentes. Me quieren en silencio, pero tengo el flow. Los mean, dicen que yo me escupo, pow, pow, pow. Seduce a la masa desde el comienzo, legitimando el nuevo consenso. Transición, un modelo y ejemplo de continuismo, pacto de silencio. Una indivisible, además de reino, un poder tecnócrata en su epicentro. Gestión calculada de lo diverso para perpetuar el estado impuesto. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. La misma mentira, la misma canción que todos hacemos por nuestra nación. Mienten, engañan a civiles, trafican con armas, fabrican misiles. Dicen que paz, que libertad, yo sé su verdad y les quito el disfraz. Quieren rayarme, cerrarme la boca, calmar esta bomba, callarme sin más. Retiro de oro para gente de pasta, llegan de Alemania, de Gran Bretaña. Son juerguitas, sanidad más barata, colorización de la que poco se habla. Mafia, lanza, corrupción en danza, Miami de Europa, farropa la tropa. Te deporte como ilusión de patria, himno y bandera de tradición facha. Soy tu perra, España, me engañas, te ensañas, me metes caña. Cuando me dices que todo va bien, no es así. Hay perrita por ti, soy MC. Te follas de pleno, de lleno, hay crisis, pero centros comerciales llenos. Soy el que se queja y nunca hará manifestación desde el sofá. Quítate el bozal y enseña los dientes. Quieren que callemos y sigamos la corriente. Nacer, estudiar, trabajar, consumir. Está vivo, obedece conmigo, pa' lo vivirme. Llámame, en guerra y rendirme. No está a mis planes. Mis chicos y mis chicas no se agachan ante nada. Joder, veo mucha mierda, como quieres que me calle. Yo soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Yo soy tu perra, soy tu perra, soy tu perra. Papi, lo que pides es imposible. Papi, no me pegues por querer ser libre. Cada vez que te hablo me cuelas un gol, porque a veces digo España en estado español. Eres un cabezón, atiende razones. Tus hijos vivirán la Europa de las regiones. Ayer la dicta blanda, hoy la dictadura. Con tus leyes y tu porra se me pone dura. Quieres que los niños estudien, mamón, para hablar su futuro, una buena profesión. Florentino Fernández le paga un bastón por el simple hecho de chutar un balón. No follas una famosa, putón zorrón, y venderlo a donde estás, corazón. Con razón quieres ser polis, que los que les mole, pero así podrán pegar a los que le pegaron en el cole. Vengo del norte, vomito en las cortes. Tú vende el partido a quien coño le importe. Ya no creo nada en leyes, quemamos a reyes en fotos. Se viene, dicen justicia y se quedan poder. Nos roban dinero, lo pueden creer. Dominarte, atarte, sellarte, hacerte quedarte sentado, te impide crecer. Españoles, mantened la unidad de las tierras de España. Unir los nombres de Dios y de papá para gritar juntos por última vez. Si eres tonto, entonces mando por el las copas de vino. opino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilamente. Y este señor fue presidente de gobierno. Español y resucitado. Se va a ver. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Yo me llamo. Yo soy tu perra. Yo soy tu perra. Soy tu perra. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y no te vayas todavía, que aún nos queda algo más que contarte, y es que en Zaragoza, el próximo domingo, 21 de octubre, se va a celebrar el Feeding 1000 Zaragoza, y para ello hemos invitado a Augusto, que es parte de la organización, que nos va a contar un poquito en qué consiste esto del Feeding. Buenas noches, Augusto. Hola, buenas noches, Nacho. Bueno, pues nada, Feeding, ¿qué es eso? Sí, pues nada, es un movimiento para reciclar la comida, y para, sobre todo, para hacer una concienciación y un dar de comer a 1000 personas durante un día con comida que de otro modo sería desechada. Entonces, lo que consiste es, queremos que la gente pues participe, que venga a comer, y también pues que se empapen también un poco de las propuestas que le hacemos para que haya un consumo un poco más responsable, teniendo en cuenta pues el modelo actual, que se desecha mucha comida, pues simplemente, por ejemplo, por la comida de que es un poco como escaparate, ¿no? Que digamos que si las frutas, los tomates, que no son perfectos, pues se desechan y se consideran aptos para consumo cuando son perfectamente consumibles. Bueno, qué iniciativa más interesante. ¿Será posible dar de comer a 1000 personas con lo que pilléis de la basura? Pues ese es el trabajo previo que se está haciendo durante varias semanas, por varios colectivos y personas individuales, y desde distribuidores realmente se ha cuidado mucho que no fuera, que no se privara de quitar alimentos a personas que hoy en día están comiendo ya de esa comida. Uh-huh. Y entonces se ha ido un poco más a la quiebra previa, que suele haber en los mercados, y productores que no pueden sacar alimentos, pues como digo, por no entrar en esos estándares de belleza. Uh-huh. Y cuéntanos, Augusto, las propuestas, los detalles. A ver, la gente que quiera ir al Feeding 1000 Zaragoza, ¿dónde tiene que ir y cuándo? Pues nada, simplemente tiene que ir el día 21, el próximo domingo, a mediodía, a partir de la 1 de mediodía, tenemos hasta las 4, allí al lago de la universidad, del campus San Francisco. Uh-huh. Y nada, presentarse allí y simplemente pues disfrutar del primer, segundo y tercer plato que vamos a dar para 1000 personas, sí. Impresionante. Oye, y además habéis organizado algunas actividades previas, porque esto está claro que no es beneficencia, esto no es caridad, esto es una cuestión política, ¿no?, de crítica, del despilfarro, y lógicamente pues para razonar, ¿no?, y para dar información a la gente, habéis organizado alguna charla, exposición y demás, ¿verdad? Sí, va a haber charlas, proyecciones, anteriormente está previsto que haya una rueda de prensa durante esta semana, y bueno, pueden seguir todas las informaciones a través del Facebook o del Twitter. Si no te importa, te paso el Facebook. Sí, por supuesto. Pues sería Feeding Zaragoza, y bueno, el Facebook se escribe Feeding, uh-huh, así dicho un poco a nuestra manera, CGZ. Sí, sí, no os preocupéis que yo esto lo pongo en el blog y nosotros en la enredadera, como estamos también por ahí, cualquiera que se meta esta semana, nosotros pondremos ahí el compartir para que la gente podáis pinchar y fácil lleguéis y todo el detalle. Oye, esta iniciativa, ¿de dónde ha surgido, no? Que me parece una propuesta súper interesante. Bueno, realmente es un movimiento que ya ha surgido desde tiempo en otros países, en Inglaterra, concretamente este fin de semana también ha habido un feeding 5.000 para 5.000 personas en París. Y realmente, pues, varias asociaciones de la Federación Aragonesa de Solidaridad y otras asociaciones, pues, como Ecologistas Nación, o bueno, no quiero nombrar muchas porque seguro que te deja, sí. Me va a dejar muchísimas. Entonces, y luego personas individuales, pues, que les parece que es necesario que en un mundo en el que están mil millones de personas están pasando hambre y hay una sobreproducción de alimentos y que realmente se sabe que van a acabar en la basura, pues que es necesario, pues más que aparte de alimentar a las mil personas, sobre todo alimentar conciencias. Muy bien, Augusto. Pues bueno, desde aquí invitar a la gente a que vayáis el próximo domingo 21 al Feeding Zaragoza, simplemente al estanque de la Plaza San Francisco, del campus de la universidad, a comer. Y a comer bien, de las cosas de la basura, que no os dé asco ni nada, que la comida está en perfecto estado y nutritiva en muchos casos, que me consta que hasta ecológica en algunos de los platos. Ya está, calabazas de nuez. Total. ¿Y qué más? El miércoles tendremos dos actos en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Pedro Cervuna, que está ahí también en el campus universitario. Habrá un cineforum el día 18. Nosotros alimentamos al mundo a partir de las 7 y también habrá una charla sobre la plataforma Comida Basura con el invernadero de Lavapiés desde Madrid, también a las 7 en el mismo sitio. Y ya la siguiente semana tendremos el día 24, que es miércoles, si no me equivoco, a las 7 en el Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, la presentación de dos libros que van sobre el tema Globalizar el Hambre y Food Wars, y nos introducirá el tema Tom Kuchar, que es el coordinador de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. Pero vamos, lo más chulo es que entréis en Feeding Meal, os involucréis, hay grupos de trabajo abiertos, ¿verdad? Sí, hay cuatro grupos y bueno, eso ya cada uno que vea un poco el que más se pueda encajar, participar, o si solamente puede venir ese día, pues perfecto, porque tienen que venir por lo menos mil personas. Muy bien, Augusto, pues ahí estaremos y bueno, felicidades por lanzar a la sociedad pues un poco esta reflexión, ¿no? sobre el consumismo y el despilfarro que lleva este sistema caníbal y tirano, ¿no? Sí, desde luego es tremendo, es una obscenidad el sistema actual como está y bueno, pues algo hay que cambiar un poco, ¿no? El chip y para que vaya cambiando un poco a poco y tengamos algo un poco más justo por lo menos y más psicológico también, porque si se sobreproduce, ¿verdad? Sí, eso es. Pues la huella que deja, pues está claro que si están produciendo alimentos en el Amazonas, desforestando el Amazonas, por ejemplo, para sobreproducir alimentos, pues no tiene mucho sentido, creemos. Muy bien, Augusto, pues nos vemos en el Feeding 1000 Zaragoza. Un abrazo. Venga, un abrazo, Nacho. Hasta pronto. Pues nuevamente y una vez más, os equivocáis. Porque si todo reggae necesita su solo, todo reggae español necesita su solo español. Bajarias, que no os asustéis, que estos son Dada, que con ellos ponemos el punto final a la enredadera de hoy, no sin antes dar las gracias a todos los músicos, a todos los artistas, a todos los circenses que nos han alegrado esta semana y pico de Fiestas del Pilar, que la verdad que la lista ha sido ingente, y por qué no, en especial a la gente de Dada, que hoy todavía está celebrando su último cabaret, la última sesión de 5 sesiones de fiestas en las cuales nos hemos partido de risa con un montón de gente, un montón de artistas aragoneses, más la gente que ha venido de fuera, de otros lugares, como puede ser Juba Samba Rock, impresionante, estos franceses de Toulouse y zonas cercanas. Y nada, que eso, que dar mucho ánimo a la gente de la tierra y a la gente que nos escucháis para que saquéis de dentro pues, vuestra creatividad y compartamos. Y nada más que deciros que en próximas enredaderas vamos a tener Antena dislocada, La voz dormida, Sexualidades feministas, La receta, Cuídate compa, Alternativas, La aragonés y Ben vivo y Al oro cantimploro, porque va a volver. Vuelve la radionovela interactiva de La enredadera y Gitanjáfora. Para el próximo domingo, además, tendremos entrevistas con las buenas gentes que están organizando el octavo foro por un mundo rural vivo y también a los organizadores de la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, en la cual yo por lo menos estaré. Y nada, esto será el próximo domingo, son dos citas para el siguiente fin de semana. Y deciros que ya sabéis que La Enredadera es un programa totalmente abierto a tus propuestas. Entonces, nosotras, pues la verdad que tenemos bastantes inquietudes y se nos ocurren temas, pero que no os cortéis, que nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, o también a través de las redes sociales N-1, Facebook o Twitter, buscando La Enredadera de Radio Topo, y nos propones lo que quieras, que estamos gustosísimas. ¿Qué os adelantamos? Que vamos a tener pronto a Amparo Sánchez presentando su nuevo disco, a La Directa, queremos hacer un especial sobre independentismo, sobre huelga general, tendremos las actuaciones de poesía y música de Charo de la Varga con Gustavo Jiménez Don Nadie, la actuación de Cambalache, queremos hablar también sobre huertos sociales alquilados y urbanos, sobre crowdfunding, energías renovables, bicipolo y nuevos deportes urbanos, fracking y unos cuantos temas más que nos enredan. Nada más, en unos minutos llegará José del Jazz Bass para seguir con una buena sesión jazzera. Aquí en Radio Topo, un saludo a toda la gente que nos escucháis allende los mares y los ríos. Y nada, que ha sido un verdadero placer. El próximo domingo vuelve La Enredadera. Antes seguiremos por las redes sociales y en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.